ラコラコラコイしたい。Joder, espérate un momento, que voy a presentar el programa. Si no me dejas tranquilo ni un momento, ya, ya te has puesto buena, ya estás dando el coñazo todo el día. Bueno, esa people. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Porque esto ya sabéis que Radio Tarasca se puede escuchar cuando tú que te quieras. O sea, tú enchufas el ordenador, te metes ahí en Radio Tarasca y precisamente, pues mira, que te estás terminando de cenar y te apetece escucharlo, pues lo escuchas. Que te levantas por la mañana para ir a trabajar, pues te lo escuchas. Que a lo mejor se te apetece así por la noche a las 6 de la madrugada, pues también. Ahí estamos siempre, hombre. Bienvenidos a Radio Tarasca. ¡Randaco! ¿Qué pasa, tío? Hombre, primero hay que ser educado, ¿me entiendes? Hay que se lo dura a toda la gente, como tiene que ser. ¡Mira la zariño! ¡Se ha quedado más delgada! ¡Se ha quedado los huesecillos! ¡Claro, porque es que estuvo tan mala! ¡Sí, sí, sí! ¿Ha visto cómo sabe que estoy hablando de él? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡No, no! ¡Si no te voy a dar medicina! ¡No, tranquila! ¡Eso ya se terminó! Por lo menos está curado, ¿no? Hombre, Zari, como tiene que ser. Pero se ha quedado, mírala, entre el pelo que perdió y los kilillos que se ha quitado, porque como estuvo enferma, estuvo entre la vida y la muerte, hermanos. Entre la vida y la muerte. Pues mira, le voy a dar a ver, toma, Zari, coge. Así me gusta, así me gusta. Que comas, abre todo para ti, todo para ti. No, hombre, cuidado, cuidado que te vas a atragantar. No tengo más, pero bueno, porque en un momentito, mira, si quieres más comida, ahora, a la que me salga y vaya a la que me tienda luego, yo te traigo una, lo que tú quieras. Si es que me da una alegría verte así. Mira lo que te he comprado. Mira lo que te he comprado. A ti no, Daco, hombre, por favor. A ti no, es Salazari. Mira, un jersecito. Un jersecito para que cuando salgas ahora con el frío que hace, pues que se te abrigue. Hombre, claro. No te gusta. Pues te vas a tener que poner. Mira qué dibujitos más bonitos. Verdes, fosforitos, pues si te distancias para que yo sepa dónde tú estás. A ver si me entiendes. Pues luego te lo pongo, luego. Sí, sí, sí, hombre, claro que te lo voy a poner. No, no, sí. Mira, se ha ido al servicio. Y en cuanto me ha visto con el este que me arriba, pues ahí, mira. Bueno, pues nada, piñita. Bienvenidos a Radio Tarasca. La Doco Style y Rellenito McKeyhan. Se acabó, el malvado tiene que perder. Sin una vuelta atrás y no tendrán donde esconder. No importará hasta donde se echen a correr. Sin una vuelta atrás se irá acabando su juez. ¿Qué harán al ver lo que les puede suceder? Sin una vuelta atrás, todo cuenta atrás, todo cuenta. Todo cuenta, cuenta. Y llegará un día en que caerán, caerán. Lo harán con tanta fuerza que no levantarán. Y llegará ese día en que caerán, caerán, y el mal saldrá pa' fuera del don. Seguro que llegará un día en que caerán, caerán, por todas sus malas acciones responderán. Y llegará ese día en que caerán, caerán, con todo lo que lleven dentro. En una cuenta atrás, que no va a detener, su tiempo se acabó, el malvado tiene que perecer. En una vuelta atrás, y no tendrán donde esconder, no importará. Escapando su fuerza, que harán al ver lo que puede suceder. Una vuelta atrás, todo cuenta atrás, todo cuenta. Todo cuenta, cuenta, cuenta. Oh, oh, oh, oh, oh. Todo cuenta, sí. Todo cuenta ahí. Yo no sé en qué momento ni cómo. No sé si obtendrán un perdón. Solo sé que acabarán en el lodo a causa de su mala intención. Derrumbarán sus muros tan sólidos, no llegarán lejos con sus propósitos. Que sepan que venir contra el prójimo, su turno es el próximo y van a pagar el ojo. En una cuenta atrás, que no va a detener, su tiempo se acabó, el malvado tiene que perder. En una vuelta atrás, y no tendrán donde esconder. No importará hasta donde se echen a correr, no. Se irá acabando su fuerza. ¿Qué harán al ver lo que les puede suceder? Una vuelta atrás. Todo cuenta atrás. Todo cuenta. Todo cuenta, cuenta, cuenta. Todo cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Vaya toquecito flamenco que le meto. Ya. Hermano L, efectivamente. Gozando, solo nos falta una cosa. Pero bueno, no voy a decir lo que es. Es que nos ha prohibido ahora fumar aquí dentro. Sí, sí, el ministerio. ¡Que no! ¡Hombre, que me estira! ¡Pues esto es nuestro! ¡No te jodes! Aquí viene uno del ministerio ahora mismo y le dio una patada en el ojete y lo dejamos. Se va, pero vamos, echando hostia. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, ¿cómo van las rebajas? Todavía estamos en rebajas. ¡Joder, así dura esto, niño! ¿Cuánto dura la rebaja? Digo yo, hasta final de mes. Pero es que luego cuando termina la rebaja te dicen ¡no! ¡Aumentamos las rebajas! ¡No está jodido! ¿Para qué? La segunda rebaja, efectivamente. ¿Pero para qué te hacen eso, Dacos? Si esto es muy fácil, hermano. Esto es para sacar guita. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen ahí las camisas, los pantalones y todas esas cosas, ¿eh? ¿Y qué pasa? Con una tarita, pum, y lo ponen de rebaja, ¿sabes? O sea, una cosa que está mal, te la ponen de rebajas. Que hay muchos que lo hacen, ¿eh? Bueno, ahí yo no estoy diciendo que lo hace todo el mundo. O sea, nuestros amigos de Madrid Flow, por supuesto, no. A ver si me entiendes. Ellos tienen ropa de la primera calidad, ¿sí? Y te hacen unos descuentos que te cagas. Pero vamos, claro que iba, no voy a hacer ahora publicidad, ¿sabes? Aunque sea mi colega, luego hablaremos más de ellos. ¿Me entienden? No. Pero vamos, que según la Unión Europea, estos que son los que dominan, que se juntaron todos, ¿sabes lo que te digo? España, Francia, tal. La Unión Europea, dicen. Pues resulta que esos han dicho que el paro, fíjate que ahora estamos aproximadamente en un 15% de paro. O sea, que ya hay bastante gente, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, pues han dicho que para el año 2010 tendremos el 19% de paro. ¡Uah! El año que viene, o sea, peor. Sí, sí, vamos. Joder, que el otro día, hablando de lo que estábamos hablando, de las rebajas, claro, porque yo me fui a hacer mi... Pues eso, a investigar por ahí, ¿me entiendes? Pues resulta que viva por ahí y toda la gente está de paseo, niño. Sí, sí, o sea, que va con su heladito, se sienta a tomar un cafelito, se comen un sandwichito, pero, niño, la gente no compra nada, nada más que compra pogangas. Cosas de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, como mucho. Vamos, yo me compré un llavero. Mira, se lo he puesto a la llave de la casa. Ahí va, no me jodas, ahí va que se me ha perdido. Venga, hombre, por favor, ya me lo compré, ya se me ha perdido. Esto es la mala folla de las rebajas, te lo digo yo. Si es que no podemos seguir así. Pero mira, ya que estoy así lanzado y que te estoy dando aquí una charla que parece que me he comido una lengua, ¿me entiendes lo que te digo? Por eso hablo tanto. Pues te voy a dar el sumario, efectivamente, te voy a traer... Hoy va a venir Andrés, sí, seguramente, sí, porque está hablando antes con él y no va a traer, pues ya sabes, su sección donde te trae por las cosas de internet curiosas y todo eso. Y algunas veces necesarias, a ver si me entiendes. También tendremos... El ranking, como no, nuestros amigos de los guarrípedos del Pac-Man, de las cloacas, efectivamente, nos traen el ranking, pues como siempre, como todas las semanitas. Intentaré llamar al Cholo. Voy a intentar llamar al Cholo porque ya he recargado el teléfono, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, ya lo he recargado, a ver si me entiendes. He sacado una monedilla de la máquina, que por cierto tiene poco eso, ¿eh? Pero bueno, he sacado una monedilla, se carga el teléfono y vamos a llamar a ver si el Cholo nos coge el teléfono. Luego también la maqueta de HH Directo, como siempre, hhdirecto.net, ahí estamos. También tenemos una factura que pagan. Efectivamente, sí, sí, la facturita que acarrea la rotura del agua. Bueno, pues todavía la tengo aquí. Y claro, el langui este cabrón, como no me coge el teléfono, macho. Pues nada, oye, ¿qué se está escuchando ahí la música esa? Unos gemidos ahí. Joder, Paco, vienes un poco picarón, hermano. Bueno, pues nada, pues si vienes un poco picarón, dame un poquito de eso que tú pones ahí para toda la people. La Paco Style. Niggas try to stun on my clip, and when I get on that shit, I bring it to them with it. Bump back. 12-gauge boss, bring no gel in the head for your booty and work. You gotta bump back. You done hit a nigga with it, and you running the police. Just come and take my advice, nigga. Dump that. They so serious, these rap niggas. I'm just having fun with it. Daddy, why you carry a gun? You ain't a cop. I looked at him and said, sometime you gotta shoot or get shot. Yeah. Wanna go to show and tell and show the class my Glock. Show him the clip, show him the beam, show him my daddy lame. In the convertible Jag, 22-inch mags. For a high school dropout, shit, that ain't bad. I ain't a blood or prick, I'm doing my own thing. G-Unit, shit, I done started my own gang. I don't do that funny dance, I don't throw gang signs. But I'm gangster to the core, so I stay with a nine. You think all I do is rap, then you don't know me good. A smirk hanging out the sunroof, the light of your hood. Man, Kalisto ain't never seen Blanco coming. But if he did, you think he would've started running. And I move with them Doublemint twins, them two Macs. I leave it flat on your back, rack, take that, bump that. Niggas try to stun on my clip, and when I get on that shit, I bring it to 'em with it. Bump back. 12-gauge boss, bring no shell in the head for your booty and work. You gotta bump that. You done hit a nigga with it, and you running the police. Just come and take my advice, nigga. Dump that. They so serious, these rap niggas. I'm just having fun. Hey yo, my life story. gangsta thing, packing that thing, iced out diamond rings. Fuck linen, it's 10th and jeans, puff a cigar, stuff it with greens. Was fucking with queen, nothing and not a thing. We kings of rap, shanks and gas, knuckles and bats, get at me. You want beef, come correct. Stun on any nigga in my click eye, you get clapped. We sick so quick, you be laying on your back. Cause we don't give a fuck, nigga, we love a thumb. You don't wanna get jumped, better turn your music up and bump that. Cause we coming with them guns blackin', cause of the hood rats. Know where your home's at, fuck that. This is for my niggas in the hoods, dad. Slinging them blue caps, smoking that chronic sack. Get that paper, watch for all haters. Snitches and them bitches and them inside traders. Nigga, fuck that. Niggas try to stun on my click, and when I get on that shit, I bring it to them with it. Pump that. Drug gate boss, bring no shell in the head. For your booty and work, you gotta pump that. Yeah. You hit a nigga with it and you running the police. Just come and take my advice, nigga, dump that. They so serious, these rap niggas, I'm just having fun with it. Yeah, shit, heavy, fuck that. My niggas 50 annoyed. If anybody ask me, nigga, then my homeboys. When they come to drama, know we back them big gats. We gotta turn it slow. Bitch, and it's like that. We them 31s, no mask, we stick caps. I never handcuff a hoe, I let you whip that. Let my money bubble, live off the kickback. It's midnight, shit is serious, where your kids at? These streets too dangerous to let them roam. I done seen the gulliest of them cry for home. Like a fish out of water, they gasp and shake. I'm a friend of the jilts and the dudes on the duct tape. Like a down south nigga, I won't stop till I'm scraped. Walking up the street, testing out my heat. And as you stand in disbelief, when it comes to these slugs, I ain't cheap. Nigga, you know I'm up that. Niggas try to stun on my clip, and when I get on that shit, I bring it to them with it. Pump back. 12 gauge boss, bring no shell in the head. For your booty and work, you gotta pump that. You done hit a nigga with it and you running the police. Just come and take my advice, nigga, dump that. It's so serious, these rap niggas, I'm just having fun with it. 50 Cent had it, pump that. Joder, macho, ¿cómo se ha puesto el Benito, tío? Claro, me ha llamado por teléfono aquí mientras estábamos escuchando un temita. Benito, para que no lo sepa, fue el que nos arregló lo de aquí fuera. Sí, sí, el famoso Benito, hombre, claro. Nos lo arregló, bueno, no lo arregló él, nos lo arregló un colega suyo que venía con él. Muy educado, chaval, muy educado. Fontanero de toda la vida, rumano. Pero no veas cómo curraba el chaval, ¿sabes lo que te digo? Y me llama el Benito ahora. Claro, menos mal que me da un poquito de margen. Chacho, claro, porque yo se lo he dicho. Digo, espérate, hermano. Porque yo esa pasta, ¿sabes? La factura que la tengo aquí, joder, que la vamos a poner ahí como un póster, niño, para que no se nos olvide. Son 600 euros más el material, ¿sabes lo que te digo? O sea, no te digo más. Son 600 euros más el material de la cena que arreglamos. Con todo lo que tuvimos que tuvo que poner ahí, un dinero al niño. Pero vamos, que ya se lo he dicho. Que el Langui, cuando venga, esto se lo paga. Vamos, que no se preocupe. También me ha dicho, oye, que mi colega está un poco chinado, ¿sabes lo que te digo? Porque necesita el dinerito. Pero bueno... Esto con tranquilidad, niño, y hablando y con diálogo, pues nada, que todo se arregla. Y ya está, que cuando venga el Langui lo pagará, macho. Es que no podemos hacer otra cosa. Vamos, yo en el banco no tengo un guil. Vamos, de hecho no tengo ni cuenta. O sea que con eso te lo digo todo. Lo tengo en mi casa, no te voy a decir dónde. Pero bueno, te puedo decir dónde, porque tampoco vas a encontrar mucho. A ver si a lo mejor te puedes encontrar dos mecheros clippers sin piedra y esas cosas, pero bueno. Bueno, ahora que me viene a la memoria, joder, si es que también el Florín, niño. El Florín, que sé que nos traía la sección de 15 segundos, que resulta que se llevó la grabadora, que tal, que Pascua, que no sé qué, y se la han quitado. Y me está pidiendo otra nueva. ¿Sabes lo que te digo? Y esto no puede ser. Esto, a ver, y es lo que le he dicho yo. Digo, a ver, se ha vendido la grabadora, chato. Que tú eres un poquito farsante, hermano. ¿Sabes qué se ha mosqueado conmigo? Desde la última vez que estuvimos ahí en el campeonato de Mus, en la tasca de Oscar, que le dije, tú no entras, porque claro, luego se pone a grabar, niño. Te graba cosas que no le interesa a nadie. Yo creo que se ha chinado conmigo. Se ha chinado conmigo, sí, efectivamente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que se tome unas vacaciones. ¿Sabes lo que te digo? Se tome unas vacaciones y que vaya ahorrando por una grabadora. Porque no me parece, niño, que como no demos un palo, no vamos a hacer nada. Bueno, a todo esto, la Daco Style, con sus agujas nuevas. Bueno, ya están semi-nuevas. Pero vamos, que van tirando para adelante. Esa musiquita guapa, para que todos lo escuchéis aquí en Radio Tarasca. I'm a walking gutter, get that butter. Only dude with a weed sign on the chucker. Hood down, call kinda loud from the muffler. Like damn, when I profile at the rucker. Bitches got game, I'm above the rim. Call my gun Magnolia, Soldier Slim. Do the

¡Pero chicos! ¿No lo veis? Ay, ¿no lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Te tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometina Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la avenida de los Poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. ¡Fresquita, por supuesto! Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por la Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. ¡Qué rico! Ponme otro un poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Tira, que siempre que sales conmigo a la calle me das un disgusto. Fíjate cómo se ha puesto. ¿No se ha roto? ¿Sabes lo que ha hecho? Que se ha puesto a jugar ahí con... Se lo voy a contar a la peña. Sí, para que lo sepas. Que es muy mala, hombre. Si es que lo que es... Eres malísima. Aparta, hombre. ¿Ahora vienes a pedir perdón? Pues no. Ven aquí, anda. Si te voy a quitar encima, gente. Pues no se coge siempre a jugar con el perro este chau chau. Este perro que hay aquí fuera, que es un chau chau de esos raros, que tiene mucho, mucho pelo así con la lengua azul, ¿me entiendes? Que hay muchas veces que salgo yo por ahí para cojona porque parece que viene a hacerte algo y no te hace nada, ¿sabes? Viene como amigablemente, pero vamos, que viene así de incógnito y da un poco de gindama. Bueno, pues resulta que se ha puesto a jugar ahí con la zarigüeya, niño. Claro, la zarigüeya, al ser más pequeña, se me sube a los árboles, ¿me entiendes? Claro, se ha subido un árbol, como están los árboles sin hoja, prácticamente, con la que está cayendo de agua, de nieve, de frío que hace... Pues resulta que, claro, se sube y se engancha con las ramas. Mira lo que ha pasado. Que se ha hecho un 7 aquí. Mira. No. Sí. Te la voy a quitar. Te la voy a quitar ya porque es que esto me lo voy a tener que subir para cogerlo. A ver, está tiquita, hombre. Ya está. Anda. Tira por ahí. Ahí. Al servicio y quédate ahí un rato. Joder. Pero nada, si es que lo que le compro a este bicho me dura 2 días, hombre, por favor. Si es que así no podemos estar. Joder. Madre mía. Joder. Yeah. Pero bueno, pero... ¡Ya, leñenito! Pero, ¿qué haces tú aquí, hombre? Yo tené llave. ¿Tú tenés llave? No. Tú lo que eres es un listo. ¿Qué pasa? ¿Que tienes un mando? A ver, ¿es eso? Ay, vale. Esto, el mando, ¿quién te...? Venga, ¿quién, coño? ¿Quién te puso el telefonillo? Oye, vamos a ver una cosa, tú. Sí, tú lo pusiste, pero vamos a ver una cosa. Entonces... ¿Cómo has...? Pero, ¿y eso? O sea, ¿que tú aquí un día por la noche puedes entrar así como así? ¡Leñeno! Échanos la cuestión. ¿Qué no es la cuestión? No. Que estoy preparando el año nuevo chino. Ah, que estás preparando el año nuevo chino. Claro, el nuevo año chino. Sí. Ya dejamos la lata. ¿Qué quieres dejar? Dejamos atrás la lata. ¿La lata? ¿Qué lata? ¿Qué te has traído una lata para beber de cerveza? No, le lleno. No. La lata, la... ¿La lata? ¿Qué señalas? ¿Qué es? El latón. ¡Ah, la zarigüeya! El año del latón lo dejamos atrás. ¡Ah, ¡Ostras! Ahora viene el año del güey. ¡Ah, que viene ahora el año del güey! ¡Ha hecho que tú te palelte tanto! ¡Ay, qué gracioso! Si es que viene eso y mamá y yo, ¿no? ¿Te has tomado un palo? ¿Qué es eso que traes ahí? Esto es orujo. ¿Orujo? Orujo. Pero bueno, por favor. Yo la primera vez que veo un chino tomando orujo, te lo juro. Yo también. No, ya se te ve que tienes unos coloretes. Que yo una vez dije que los orientales no toleráis el alcohol. Que os embolicáis. Sí, no. Sí, ya te veo que sí. Tú vas a venir a la casa... Que si voy a ir para la casa, tú, ¿por qué? Tú le lleno, tú tenés que venir a la casa el día de nosotros, que despedimos el año y, ¿ah, y sí? Viene el buey. Ay, viene el buey todo. Y podemos hacer el ritual y ponerte a ti de buey. ¿Pero esto cuándo es? ¿Cuándo es? El 29 de este mes. Ah, el 29 de este mes. Ah, bueno, pues yo qué sé. ¿Tienes tu familia sí, primas todos, y esas cosas? Sí, ¿o qué? Todos los comerciantes de Camino Viejo, de Leganés, de Pamendito, Hablante, nos juntaremos todos. Ah, que vas a juntar todos. Para despedirle a la lata. Ah, para despedir a la rata. Al latón. Pero ¿y vosotros en Nochevieja, no? Uy, en Nochevieja, digo, claro, como parece como si el final de año de los chinos, que no tenéis tradiciones o qué, nada más que al piste o qué. No. También comemos. Joder, macho. Es que le están dando unos lingotazos al orujo que lo tenéis que ver, pero bueno. Toma, quiere. No. Bueno, venga, trae, que sí que tengo la garganta. A ver. Muy fuerte esto, le lleno tu bebé el despacio. Te veo muy ansioso. Pero bueno, pero si esto que. Si mira no, lo que. Pero esto que está aquí dentro, ¿qué es? ¿Esto qué? ¿Orujo? Pero orujo y una lagartija que me diga. Claro, el pin de lagartija, pero nosotros lo llamamos orujo, como vosotros aquí, orujo. ¿Qué es tu pis? De lagartija. ¡Ay, qué asco! Con alcohol. ¡Uy, que me da unas! No me digas eso, por favor. Joder, no. Bueno, dale, pero... lleno, no te chute el orujo normal. Ah, bueno, o sea, así me quedo más tranquilo porque ya me estaban entrando los sudores. Me tengo que ir. Luego va a venir el cuñado a traerte la merienda. ¿Que luego va a venir tu cuñado a traerme la merienda? Sí. ¿Seguro? Pero oye, ¿y qué te iba a decir yo una cosa? ¿Y todos esos petardos que están sonando por ahí fuera por la calle? ¿Quién es? ¿Ha pasado tú por ahí o algo? No. ¿No has pasado por ahí? Yo no he escuchado nada, le lleno. ¿Que tú no has escuchado nada? Nada. Tú hueles a pólvora, hermano. Yo no huelo a pólvora, tú hueles a sudor. Me voy, le lleno. Bueno, nos vemos, luego te viene mi cuñado. Espérate, que te hable. Venga, anda, hasta luego. La madre que le parió, macho. Si viene cascurriado. Coño, que me ha echado la vida. Mira, fíjate dónde se ha quedado, que se ha quedado ahí en la puerta porque se estaba apoyando en el cerco. Porque si se mete para adentro, niño, te digo yo que se caigo. Y en lo de los petardos, sí, es que bueno, vosotros oyentes no lo escucháis. Pero si están escuchando cada petardazo por ahí fuera, claro que yo creo que este está ya celebrando el año chino y está tirando unos pocos de petardos. Bueno, pues nada, en vez de mis petardos, vamos a escuchar buena música traída por la Dago Style. ¡Nya, nya! Rellenito Magenja. I'm ghetto like handball with a little blue ball. Smoky pool halls and broken lockers in the school hall. And blunt guts and bubblegum rappers in the ashtray. You know how you wake to pay them bills past the last day. Girls named Trina, old Cadillacs rolling slow bumper. Have you seen the felonies and misdemeanors? Me and Still bring the funk back, cause we know that you want that shit to make you wanna come back. General with J-Ro, nigga lay low. The game cold, let flames go for the bankroll. Haze roll, sitting back at the range roll. Packing the gat and the clapping at rappers with lame flows. G-stacking, ain't talking about game codes. We out for that new dough, fucking a few hoes. Bucking a few foes, spent bucks on some new clothes. Caught up, chasing the bucks and ducking through loopholes. Rock the phone back, how you feel about that? I climb the mountains to bed. Funk was back, how you feel about that? It's always tough. Funk was in the cave, no straight. Rock the phone back, how you feel about that? So we flew down there. Funk was back, how you feel about that? I got a fit for the yak, twist in the sack. But my man getting head from some bitch in the back. Sheesh. Digging the flow, sniffing the blow. Said she let a nigga hit it if I give her some dough. I'm like, hell nah, we don't pay the cut. Handcuff or play favorites to crazy sluts. I'm a crazy lush, haze a cush. Blaze it up, one puff, get a crazy rush. Now I'm up in Sweden in the system of law. You call it what you wanna call it, I'm a fucking alcoholic. When I finish this verse, I'ma come out the booth and pour me another Grey Goose and juice. Money in the bank flow, move your feet like you ain't gold. Go for the gold like Shevchenko. I'm just a cool cat, not a mobster, y'all. But I can get you in a pinch like a lobster claw. Yeah. Rock the phone back, how you feel about that? I didn't find a phone call, I'm sure. Phone was back, how you feel about that? I found the origin. Rock the phone back, how you feel about that? West side, skets fly when vets ride. I rep mine, homie, respect mine. Only a few rep ride, a few lie. I set fire to the mic wide, a boot fry. Got a couple ties, dudes that who ride. A couple loose screw guys shoot from hoop rods. Got a new grind, coupe the shoe shine. The boots tied, slide through, juiced off moonshine. Whole crew clap like a choir, son, we ruthless. Shooters and looters, leave your whole camp toothless. Flow's cool as polo, but you can't boost it. Don't sleep, we up early, count chickens like roosters. I used to hop turnstiles, now we just kick back and burn while the driver navigate the city. Still keep it hood with the Ballantyne sale. Still hit the bodega with the Dutchess on sale, nigga. Alcoholics, Smith and Wesson. Rock the phone back, how you feel about that? I'm trying to watch you, nigga. Phone back, how you feel about that? Aquí lo que te estoy diciendo, niño, de verdad. Aquí está todo pensando todo el mundo en las fiestas. No me... Tú fíjate, ya lo habéis escuchado. Viene el chino aquí y medio bolinga. Pensando ya en las fiestas, claro, que es el año nuevo de ellos, de los chinos. Que lo van a celebrar ahí, vamos, por todo lo alto, como lo tiene que ser, hombre. Bueno, le he dicho, al final le he dicho que no me trajera la merienda, que iba yo por ella, ¿verdad? Bueno, a ver si me adelanto yo, porque es que no me fío yo de este chaval. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor me trae cosas que no quiero yo. A ver, ¿qué suena por ahí? ¿Se te ha caído algo, niño? ¿Se te ha caído el monedero? Joder. Pero bueno, a ver si... Pero si tiene ahí que se te ha salido un billete de 5 euros, niño. Sí, y luego te pido dinero para la merienda y no me invitas. ¿Cómo? ¿Que son, que es una fotocopia? ¡Qué cabrón, no me jodas! Eso es lo que voy a hacer yo, niño. Voy a hacer una fotocopia de los talegos. Me voy a hacer un taco. ¿Sabes cómo te digo? Y le meto uno de verdad dentro. Entonces yo voy a todos los sitios y digo, ¡epa, chapu, saco el del medio, que de verdad! Y me quedo con todo el mundo. Bueno, hablando ahora mismo de talegos. ¿No habéis sido de la película del Lanky? O sea, no, hombre, no digo que haya ganado mucho talegos. Estoy diciendo que el Lanky me tiene que prestar talegos para pagar la avería. Bueno, que prestar, no te jodes. Si no gane el suyo, tendrá que pagar él. Pero vamos, que todavía no habéis ido a ver la peli del truco del banco. La tranca del monco. La truco. ¿Cómo es? El truco del manco, efectivamente. ¿Todavía no habéis ido a verla? Hombre, pues sí. Joder, yo he llorado. Sí. Es que el otro día no lo quise decir. Pero lloré, macho. Lloré porque ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando veo así mucho brillo en la pantalla se me cae la lágrima. Hombre, ¿sabes lo que te digo? Que no, tampoco. Pero vamos, que es una película, niño, con mucho sentimiento. A ver si me entiendes. Está ahí todo concentrado, como tiene que ser. Bueno, y hablando de cine, te voy a contar otra curiosidad. Sí, escuchad, mira. Resulta que se va a hacer una película a finales del 2009. Se va a estrenar una película, ¿eh? Que es de la vida de Bob Marley, hermano. Sí, a finales. Porque que resulta que en el año 2004 se escribió un libro. Un libro que se llama Don't Woman, Don't Cry. Que es como su tema ese que tiene. Pues resulta que escribieron un libro y ese libro pues te va contando un poquito la historia de Bob Marley. ¿Sabes lo que te digo? Su biografía. Pues resulta que la mujer, que es la que tiene todo, cuando Bob Marley murió, pues la mujer se quedó con todos los derechos y con todo el tinglado que tenía Bob Marley a sus espaldas, ¿me entiendes? Fíjate todo lo que traía. Bueno, pues resulta que la mujer ha dado el visto bueno. Y van a hacer una peliculita, bueno, que joder, de hecho la están haciendo, que se va a estrenar en el año este, a finales de este año, del 2009, tendréis una película ahí de Bob Marley. O sea que, bueno, chavales, que si no habéis ido, iros para el cine. Bueno, y ya que estamos del tirón, mira, Daco, toma, métete esto aquí, que es un pendrive de esos, que te he traído el tema de HH directo. Sí. Es que ahora, niño, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día me encontré esto por la casa. Que yo me creía que era un llavero. Y es que resulta que es una movida que me ha dicho el Andrés que se mete aquí en el ordenador y te puedes meter información y todo. Sí. Pues mira, te voy a decir este temita. La maqueta, motivo de vida. ¿Sabes? Ese es el grupo Mol Molly Hawk. Molly Hawk. Así, como lo digo, así lo del tirón. Mira, Molly Hawk. ¿Entiendes? Es que yo a mí el inglés no se me da bien. Y el tema Motivo de Vida también se llama como su maqueta. Bueno, este es su tercer trabajo. O sea que ahí os dejo que escuchéis un poquito de buena música. Hey. Vamos, tira. Mira. Mira. Mira. Esto. Esto. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Tira. Este es Mowgli Cow, llámalo motivo de vida. La crisálida estudio en el año 2000 y pico. Traigo lo que estabas esperando. Traigo lo que estabas esperando. Traigo lo que estabas esperando. Traigo lo que estabas esperando. Traigo lo que estabas esperando. Y yo estaba esperando traer esto. Por eso lo traigo y no me caigo. Aunque mucha gente me empuja, aquí el nivel sube como la apuesta de una puja. Si el director como en película Gisco, si el doble que tú, no hace falta que estés bizco. Prefiero ver el veredicto que Benedicto. Traigo más problemas que roturas de menisco. Busco el remedio rápido, sí, como un médico. Mowgli Hawk, 26 de noviembre nace. Lo mío es como el paté, lo tuyo patético. Mi maqueta es un libro de frases. Está dormido, tengo los dos pies en la tierra. Verá quién vendrá. Dentro de años yo seré leyenda. Leyendo mi letra aprendo, ¿sabes, Menda? La música me quita malas ganas que dinero hacienda. Me gusta mucho más cantar que dar el cante. Pareces una manopla, no hay quien te aguante. Soy como el arroz, soy brillante. Me siento en una silla, pero también importante. Haciendo raíces, cosas que no haría. Pero ahora hago acostumbrado a otras cosas que no he pensado. Con el camino me he parado. No dejo a la gente de lado, pero si a gente he dejado lado. M-O-W-L-I está aquí, es David. Tú síguelo así. H-A-W-K, ya lo saben mal. Las manos empiezan a levantar. M-O-W-L-I está aquí, es David. Tú síguelo así. H-A-W-K, ya lo saben mal. Las manos empiezan a levantar. Tengo más reflejo que un espejo por la tarde. Con 18 ya sé lo que quiero. Me río de tu promesa para enero. Si la furia que conserva la vida de un cobarde. Los que van de no, si yo soy del montón. Los odio porque piensa que es el mejor. Nunca fumado, tengo bien mi pulmón. Suelto frase tras frase como un puto cabrón. Puede que lo intente, pero no puede que pueda. Así que no lo intente por poder. Vale, joder, me recordáis a las hormigas. Vale, levanto una piedra y encuentro 50 iguales. ¿Quieres cocinar? Esta es mi receta. Son 15 ingredientes que forman esta maqueta. Cojo un bolígrafo, te hago un milagro. Escribo los párrafos luchando en el barro. Quiero un tinto en la barra, hay marra que manda. Tu cuello aquí es como las caderas en la salsa, man. Dice que os pongan la mano siempre arriba. Eso se queda solo teniendo autoestima. Me critican porque voy bien, la verdad. La envidia mata, me importa, es una mierda. MC parece la estatua de la libertad. Porque los dejo con un brazo en alto y de piedra. M-O-W-L-I está aquí, es David, tú síguelo así. H-A-W-K, ya lo saben mal, las manos empiezan a levantar. M-O-W-L-I está aquí, es David, tú síguelo así. H-A-W-K, ya lo saben mal, las manos empiezan a levantar. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la pena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que. ¡Pero chico! ¿No lo ves? Ay, ¿no lo ves? Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Oh, niño, me duele el estómago. El hambre que tengo, claramente. Sí, sí, me está haciendo unos ruidos, vamos, extraordinariamente. Que se oye más que los petardos que estoy escuchando yo ahora mismo. Pero bueno, no lo escucháis vosotros, ¿no? Vosotros, unos temblores hay aquí de París y están tirando unos petardos ahí gordos que te cagan. Estos son los chavales estos que se van y se gastan el dinero en los petardos. Claro que se compran tantos petardos que luego pasan las navidades, pasa Reyes, pasa de todo y todavía los tienen que tirar, claro. Efectivamente. Hablando de lo de que estábamos hablando de antes del chino, que está Pascual, que voy a ir a por la merienda y eso. Resulta que llama al Cholo. Sí, sí, he llamado al Cholo. Otro oriental, ¿me entiendes? Y resulta... Digo, voy a hablar y le voy a avisar que le voy a llamar, pero que es que no me sale la comunicación. Yo es que creo que tiene que estar cayendo una por ahí por Rusia. O yo no sé por dónde, porque si está cayendo aquí en Navacerrada que te cagas, en Rusia por ahí, y en Ucrania, y en Yugoslavia, tiene que estar cayendo la del perreque. Entonces, ¿qué pasa? Que las ondas no pasan, claro. Si mira que se lo dije yo al que metió la fibra óptica debajo de la tierra. Mira que se lo dije. Digo, asegúrate, ¿eh? No deje ningún cable fuera. ¿Me entiendes? Y claro, el tío, ¿por qué coge? ¿No habéis visto la televisión digital? ¿Que ha dado por cable? Pues eso no hay que hacer por cable. Si es que por las ondas, niño. Yo, bueno, que me voy a ir a por la merienda. Si es que estoy diciendo tonterías. Si es que ya vi cuando me entra el hambre, niño, digo tonterías. Te lo juro, hombre. Bueno, Paco, que me voy a por la... ¿Tú qué quieres? Lo de siempre. Una galimbita. Tómate una galimba, hombre, con el coño. Uy. Claro, con tu vecino. A ver si te vi yo el otro día, por lo menos tómatela. Oh, te voy a traer una, hombre, te voy a traer una para ti, para mí. Y te voy a dar unas cortecitas de esta guay. Lo del whisky para la zarigüeya. Efectivamente, zarigüeya, yo pienso en ti. Y nada, y otras cosas, y otros aperitivos de estos variados. Bueno, niño, que venga, que nos vemos ahora. ¡Hasta ahora! Aquí tienes el tema de la semana, patrocinado por Madrid Flow, tu tienda Hip Hop, en la calle Fuencarral, número 91, Metro Tribunal, calle Rafaela Ibarra, número 1, Metro Plaza Lística. Madrid Flow te lo pone. Yo, ¿qué estás hablando de tu barrio? Di. Si vives a 50 millas de allí, hay que pensar y no dejar que decidan por ti. Si no, tu vida será un sinvivir, fatality fin. Cállate de dinero, peligro, pero ¿qué más da si tu voz le gusta a esa modelo? Chacanija como yo, pesa 55, no quiere tocarte la primera cita, bingo. Hace un buen día para matar a un millonario, tratarme con sus animales domésticos varios. Estuve en tu balcón en pelota chillando, tengo el caparazón de una dura tortuga de Florida trepando. Ando por ese árbol hecho de carne humana y trozo de brazos blandos, que no de qué, yo nunca pierdo la fe. El justiciero llegó, pero estaba mejor sin él. Cuando el sol se esconde en mi cementerio de pie, tengo un sitio en el infierno hecho de papel. Si te drogan con la tele más que con el hash, tuviste un flash cuando viste mi concierto loco al terminar. Pa' mí las drogas no son creatividad, confiesa. Fumo el polen de los dioses persa, nuclear como si caso te pica. Llevo cuero, nylon, deseo, velo, licra, un látigo. Ayer todo bien, cada día barbacoa afuera. Hoy América me bombardea, mi forma es europea. Final fatal, los voy a envenenar. como desfiles de modelo Milán. La noche acaba que van, el desván están. Echa las presiones, las llaves al mar. Siendo sincero, te quiero, por ti yo muero. Pero si estoy muerto ya, el justiciero. El justiciero. El justiciero. El justiciero. Dame tu jame, tu chale y tu Doberman. Buena idea, güey, guarda, igual la marea. Se me va la boca y es tu culpa. Estoy delirando en un sofá y no quiero trifulca. Pienso que mi lengua es Catrina encima de tu coño. Y no hace falta subir al escenario con nombre de actor porno. Nunca han tenido un kilo entre sus manos, yo sí. No sé si estaba cortada, se colía al laboratorio. Ponte fiso en esa boca, niño chico. Si no vives lo que dices, al menos pide permiso. Caigo con el peso de un piso. Que alguien meta fuego al sin aviso. Bébete ya esa botella, soy la furia concentrada. Algunos me llaman a casa y otros me quieren matar. Que más apaga la entrada, nunca es una estafa. Traga mi shawarma, carne de jirafa. Yo te lanza bombas en tu zanja. Obrero tosarío, ya no dice cosas cuando pasa. Viste una peli, se llama Audition. Te la recomiendo, primo asesino, quédate en casa. Los tatuadores del infierno ahora son el gobierno. Los materiales superficiales no existen, en serio. Te enteras de cuál son tus deberes, fiera. Recursos naturales, cerveza en la nevera. Yo soy el Deide, la independencia te entera. La calle es la antena de esta verbena. Esos hoteles engominados no son mis colegas. A ver si aprendéis, deja a la gente vivir como quiera. Vacila de tu casa y de tu coche, dice mucho de ti. Sí, sí, tú no te escapas en sí. Tranquilo soldado, llegas al cielo por ser un mortero. ¿Te gustan las armas? El justiciero. El justiciero. El justiciero. www.madridflow.com. Defendemos España, una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Cállate, Carmele! ¡Que cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti! Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Pasa, pasa, pasa, hombre, está enseñando. Pasa, pasa, mira, espera, que voy a dejar aquí la bolsa, ahí está. Si puedes dejarla por ahí. Sí, siéntese, hombre, por favor. Está bien comodito ahí, ¿eh? Estoy aquí comodísimo. Hola, buenas tardes, don Paco. Paco está ahí, se llamaba, ¿no? No, Paco el no. El Paco está ahí. No, el Paco está ahí, no. ¿No, cómo es? El Adaco está ahí. Ah, la Daco. Daco. Pero ¿por qué el Adaco? Si es un hombre que yo lo veo con esa barba que tiene. Ya, pero ya se lo dije el otro día, que es que el Adaco está ahí, viene de Dakota. Ah, de Daco. Claro, claro. Joder, la que tenían liada ahí. Joder, Daco. Madre mía, la que tenían liada los chinos. Lo estaba viendo, estaba allí observando lo bien que lo pasa, ¿eh? Estos expresores orientales. Parece usted que no hacen nunca nada, pero lo vea la que están liando, ¿eh? Que sí, que sí, que es que antes ha venido el dueño. Que es que está el dueño, su cuñado, y hoy hay familia, Daco, ahí suya. Pues, tienen un tinglado ahí. Los petardos, y ya te lo he dicho yo. Los petardos que están tirando son de ahí, vienen de ahí. Sí, no, yo estaba viendo que había muchos chavales también, había toda la juventud, estaba aquí tirando unos petardos. Estaban tirando unos petardos y estaban haciendo ahí como unos dragones, unas cosas. Sí, pero qué bonito esta gente, como se le ocurra. Es vistoso, es bonito de ver. También, mucho es colorido. Es colorido. Si es que se lo pasan, que no veas, esta gente se lo pasa. Mire, también la boté. Si es que ha venido aquí antes, se lo voy a contar. Ha venido aquí antes. Dígame. Ha venido aquí antes el dueño. Sí. Y ha venido con una botella de orujo, con una lagartija metida dentro. Vaya, por Dios. Sí, y venía ya cascurreado, ¿sabes lo que le digo? Venía contento. Hombre, venía contento, que me ha dicho: bueno, rellenito, que luego te... Como lo dice él, claro, con su acento. Claro. Que luego te traigo la merienda. Digo, no, déjalo que veáis yo, que a saber lo que me traes tú con lo claro. que estás bebiendo. ¿Me entiendes? Le va a traer unos bizcochos borrachos, le va a traer... Y cosas que no son de recibo. Estate quieta, hombre. Vaya, por Dios. Estate quieta, échate para allá, joder. Chale un poquito, a mí me da un poco de repelú, ¿eh? No, espérate, que le voy a echar. Si es que voy a abrir una bolsa de esta de corteza, porque es que se me ha acabado antes. Si tenía yo aquí una... ¡Toma, hombre! Hombre, está más vital, está... Sí. Estaba... Tenía mal aspecto la última vez. Es que... Estaba más alegre, ¿no? La veo más... Claro, es que usted sabe que estuvo malita ella. Es que la semana pasada se estuvo recuperando. Porque como se mojó con lo de la rotura hasta aquí, pues se pilló una, claro, y no veas. Casi se me muere, ¿eh? Pues tiene mejor aspecto, ¿eh? Sí, yo le digo que... Hombre, está ahora más delgadita, está más estilizada. Está comiendo. Sí, sí, come, efectivamente, tiene el pelaje. Pero vamos, que es que no se perdió ni una fiesta. No, hombre, se perdió ni una fiesta, hombre. Si es que, claro, como es española, todo lo que sea España, España es fiesta. España es... Que... España es una castañuela, una piel de toro celebrante... Son 365 días de alegría. Sí, verdad, sí. Eso, España es lo mejor del mundo por eso. ¿Por qué se cree que vienen los guiris aquí, amigo? Claro. Claro, como aparte del ser. Sol, sabemos disfrutarlo. ¿Usted se da cuenta? Desde que vienen las Navidades, sí, inauguramos el año. Sí. Ya no paramos hasta el año que viene. Pues, entre las Navidades y el carnaval. Sí. Porque ya, tengo un amigo yo de Cádiz que ya había dicho que está la, la. No sé cómo se llama, la erizada o la pestillada. ¿Esto qué es? Son unas fiestas previas a los carnavales. Ya están en Cádiz de carnavales. ¿Pero cuándo son los carnavales en Cádiz? Ya, el mes que viene, ¿no? Al final, sí, en febrero. ¡Madre mía! Al final de febrero, pero ya están desde ya celebrándolo. O sea que ya, claro, y ya mucha... están dándole caña. Y también las tornas, como bueno, dicen los jóvenes. ¡Qué buen humor que tiene usted! ¿Pero qué le iba a decir? Que es que el carnaval en Cádiz se prepara desde ya, desde el año anterior. Usted fíjese, porque yo lo sé, porque soy muy seguidor, ¿sí?, de las chirigotas. Ah. ¿Me entiende? Y sí, esa gente se lo va preparando, vamos, que se tira todo el año preparándose. Ya está en eso. Y termina carnaval, Semana Santa. Sí, verdad. Termina Semana Santa, sí, que si no sé qué, otra cosa más diferente. Siempre hay cosas. Ya llega el verano, la feria. ¡Oh, la feria! Claro, qué bueno. Y ya en verano, las ferias de los pueblos, que es lo que a mí me gusta, lo que yo tengo buenos recuerdos. De mi niñez, de mi infancia, de mis años mozo. Joder, yo me lo paso ahí dando puñetazos a la máquina esta de los de esta que sale y pin, un puñetazo, venga, claro, pum, ¿sabes lo que le digo? Las atracciones que hay de monedas. Eso. De la feria. Eso es, sí, pero que la verdad, aquí antiguamente las ferias eran muy bonitas en el Pan Bendito. Hombre. ¿Sí? Eso es lo más grande. Lo que es una romería de un pueblo, esa gente yendo a la ermita. Uy. A ver al santo, a ver a la virgen. Sí, bueno, claro. Eso es bonito, eso se está perdiendo, ¿eh? Porque sí. Yo me acuerdo que antes la gente iba, se subía a la ermita, sí, iba con su bota de vino, claro, iba bebiendo vino tranquilamente, iban subiendo, iban comiendo, bebiendo vino. Claro. Hoy en día usted va y ve a la gente en la plaza haciendo botellín. Y con lo que se toman las latas de mojaíto Bacardi. No, ¿cómo? Que venden, uy, yo lo he visto, pone Bacardi mojaíto. Digo, ¿pero esto qué es? Mojaíto, no, mojito. Ah, mojito. Mojito, no mojaíto. ¿Pero eso qué es lo que es? Porque yo tengo una curiosidad. Esto es, se lo voy a explicar porque yo me lo he tomado unas cuantas veces, ¿me entiendes? Sí. Esto es una cosa que le hacen con unas hierbas, con un hierbabuena machacán. ¿Hierbabuena? Con lima. ¿Con lima? Sí, sí. Y luego le echan un licor que no sé lo que es, porque no lo sé lo que es. Pero vamos, con hielo así mezclado. Ah, ron. Efectivamente, ¿sí? Claro, joder, ron. Menos mal que me lo ha dicho el Daco, que el Daco se aficiona al ron. Es una bebida de piratas. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que los piratillas se lo tomaban a palo seco. Ya le digo. Antiguamente. Porque yo lo que es la hierbabuena siempre la conozco para el puchero. Efectivamente. Su hierbabuena. Y para... Su puerro. También. Hombre. Y aquí, sí, aquí ya he visto también unas bolsas como de hierbabuena que hay. ¿A dónde? Que, ¿a dónde? Aquí, ¿eh? No, aquí no. Aquí no, en el lugar. Aquí nunca, hombre, aquí esas cosas, aquí nada más que tomamos té. Bueno, yo recuerdo, que... sí, no, que estaba yo ya evocando, ¿entiendes? Estaba yo, me estaba viendo de joven, sí, con ese pantalón prieto marcando paquetillo, ¿no? Porque yo iba así, en mi época me gustaba marcar el paquetillo. Hombre, ¿no? Es que iba, tenía que ir elegante usted. Claro, ¿no? Iba uno elegante, claro, con su raya en el pantalón. Toma ya. Perfecto, con la gota de colonia por detrás de la oreja. Joder, sí. Iba uno con su gotita de Baron Dandy, por supuesto. Hombre, claro, bien su afeitado. Poquito de brillantina. Sí. Afeitado, por supuesto, al cero. Pero una pregunta, ¿usted ha tenido ¿de cuántos años tiene el bigote? ¿De joven o...? Yo el bigote lo tengo desde siempre. ¿Desde siempre? Desde ¿verdad? Siempre, desde que tuve uso de razón. Sí. Dije, pues este bigotito me lo voy a dejar aquí porque es un signo de masculinidad, de virilidad. Bueno, también. De respeto. Claro, también. Te ven y dice, mira, un hombre. Un guardia civil. Claro. Usted sabe que los guardias civiles son los que llevan el bigote. Llevan el bigotillo, ¿verdad? Bueno, pues en aquella época, cuando yo era joven, me gustaba a mí bailar el paso doble español. Iba a las ferias, se bailaba el paso doble. Y hoy en día va a gustar la feria y Paquito el Chocolatero lo canta aquí en África, ¿verdad? En África, pero está bueno, cambiando todo muchísimo. ¿Cómo puede ser yo eso? Y a mí eso me, bueno, me mata. ¿Usted quiere escuchar buena música? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Usted se va a quedar otro ratito aquí conmigo? Yo me quedo aquí, lo que usted me sigue invitando, yo me sigo quedando. Hombre, mire, pues si traigo aquí la bolsa con una cervecita que le traigo al Daco, aquí no la abrimos y la tomamos. Pues nada, niño, mientras que nos vamos sirviendo aquí, pon un temita, Daco. Come be like

¡Pero chicos! ¡No lo ves! Ay, ¡no lo ves! Tienen un atasco ahí. ¡Te tiene un atasco! ¡Monumental! Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niñas, y dan con la avería en el momento. ¡Vamos! ¡Se encargan ellos de todo! ¿Y tienen número de teléfono? ¡Hombre, claro! Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, verdad! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Punta! 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970 hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Como te iba diciendo, esto se baila, se tiene que poner la espalda muy recta. Pero, espalda recta. Esto es una mariconada, hombre. La Dios. Mano la tiene que poner detrás de lo que es la muchacha. ¿Sí? Y mirarla a los ojos. Ah. Con cara de... De te vas a enterar, ¿entiendes? Hombre, pero eso... De tú y yo después vamos a tener algo más. Joder, pero antiguamente, o sea, que los bailes eran ahí, ¿no? Cuando hombre, uno ya se ponía a bailar con una era para ir al eso tema, es, ¿no? Claro, era para algo. Joder. Hoy en día la gente se pone a bailar el reggaetón y ese sí. El requetón, que parece que parece macacos bailando ahí. A mí la verdad mucho, a mí no me gusta mucho del reggaetón, la verdad. Pero hombre, que te pongan un poquito de pachanguilla y esas cosas, ¿sabes lo que te digo? Yo se lo veo muy moderno. Claro, yo soy más clásico, espalda recta, ojo con ojo, diente con diente. Joder, si es que tiene usted... Bailar pegados. Es bailar, efectivamente, joder. Claro. Bueno, y antiguamente, ¿qué le iba a decir yo? Todas las chuches que había en las ferias y esas cosas, ¿eh? Lo pasábamos divinamente, ¿eh? Guay, pues eso no se ha perdido, porque yo... Últimamente vas a la feria y siempre hay tu manzana de chocolate. Uy, de manzana de chocolate. De caramelo. De caramelo. El algodón de azúcar. El coco. El coco. ¿Qué me gusta a mí el coco, eh? Las chufas. Hombre, las chufas. Los martillos de caramelo. ¿Qué de cosas? ¿Qué cosas, joder? Si es que... A ver si eso se mantiene durante años. Claro, a ver si es verdad. Pero claro, hoy en día... ¡Uy! A ver, ¿quién es? Están llamando. Espera, que abro, a ver. Voy yo si quiere abrir. ¡Uy! ¡Le lleno! ¡Hombre! ¡Qué ande, gordo! ¡Qué monstruo eres, macho! ¿Qué tal, hermano? Aquí estoy reventado en el brazo, chaval. Bueno, saluda a este señor, ¿no? Que está aquí. Por lo menos cuando entre, saluda. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Mira, ¿Qué te ha pasado? Mire. El brazo, macho, que el otro día me puse a hacer erisión, a hacer derrapes con la moto. Sí, es que... Porque me la trucó y me daba más pastillas, ¿no? Que me han perdido... Abajo del volante tengo un botón. Mira. Venga, no. Mira. A ver. El botón este, uy, pues es un turbo que me ha puesto. Sí. Sí, el de vulcanizados, Teo. ¡No me jodas! Y me he reventado. Te has reventado, claro. Si el otro día te vi yo por ahí. Me he reventado, gordo. Por la nieve y todo. Si es que el niño le es un temerario. Y así, tengo aquí con el brazo así en cabrestrillo. ¿En cabrestrillo? En cabrestrillo. Que parece que va diciendo hola a todo el mundo, ¿no? Sí. Claro, como lo llevas así. Ya. Estoy reventado. Digo, me voy a bajar un rato. Joder, macho. Porque hace un frío en la calle, coño. ¿Que se hace frío? No hay nadie donde los bancos, ni donde el portal, donde... ¿Dónde es esto? ¿Lo de la curva? Pero si es que últimamente no bajabas, si es que te has comprado la PSP, esta, que te regalaron. Que ya, que para los reyes, loco. Sí, ya lo sé, pero no hace falta tampoco que te la cuelgues del cuello, ¿sabes lo que te digo? Es que ahora con el brazo no la puedo agarrar y si tengo que llevar la moto, ¿qué hago? Joder, pero si tú te apañas, hombre, si tú no eres un fenómeno. Joder. Oye, ¿y has pasado por donde el chino o qué? El chino, si están ahí con los petardos. ¿Cómo? Se dicen que ellos celebran ahora... El año chino, el año suyo ese. Claro, lo está celebrando ahora, se ha venido antes. Oye, ¿y eso es chino? Tiene una liga con un dragón preparando una movida. Sí, es un escándalo. Es un escándalo, claro. Hágame la voz que tiene este jajo. Pero bueno, oye, pues se educa con la gente que viene aquí, que este hombre es mayor que tú y tienes que tener un respeto. Ya, sí, esto que yo he dicho nada, gordo. Es Bugamba, es Bugamba. Esa voz que tiene, le hace gracia. Hay gente que le hace gracia a mi voz y yo no digo nada. Está un poco tonto, pero tú sí que la vamos. Uy, chaval, se ve que es buena persona. ¡Gordo! ¡Gordo, que te ha escuchado, eh! Oye, no grites, macho, pero... ¿Qué no, ni te dice? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué dice que estoy mismo golo? ¿Quién ha dicho eso? ¿No te ha escuchado, gordo? He dicho que me voy a hacer un monólogo. Este no, chaval, escucha. No, monólogo. Claro. Gordo, que con los cascos te lo crees mucho ya presentando. ¿Te parece a la Avellanes, che, con la papada? No, ahí, todo feo. Hombre, por favor, no me compares con ese hombre. No me digas. ¿Te parece chaval? ¿Qué dices, hombre? ¿Dónde esté yo? Que seguiste la Avellana, hombre. Pues, A ver, ahí si me entiendes. Tú sabes que yo soy mejor que yo. Porque del barrio, porque claro, primo, voy a tirar por ti antes que conozcamos. Claro, pero, como tiene que ser, pero hermano. Te das un aire. Oye, ¿qué te iba a decir? Que cuando me dejas subir a tu casa a jugar a la PSP. Porque aquí no me la vas a dejar. No, hombre, pero si yo lo que quiero es subir a verte ha pedido tú para los reyes. Pero, hombre, déjame subir a tu casa. A mi casa no. A ver, sube que siempre la manga. Si ¿No, está, ¿No está la Toñi o qué? ¿No está tu hermana? Si mi hermana no está por ti, gordo. Pero, hombre, ¿tú qué sabrás, hombre? Por favor, siempre este chaval. ¿Tú qué sabrás lo que tengo yo con tu hermana? Bueno, déjame en paz, gordo. Vengo para estar tranquilo un rato, para escucharte. Es que nunca me dejas en paz. Joder, pues macho. Siempre quiero quedarme un rato aquí a escuchar, a ver cómo lo haces. Y siempre me tengo que ir porque me enfermas. Bueno, pues mira, pues te voy a decir una cosa. Hoy que has venido te vas a quedar un ratillo y vas a escuchar la sección de qué cosas tan raras tiene este mundo. Eso. Guapísimo, sí. Francisco, usted se queda, dígame. ¿No? Bueno, yo me quedo también un poquito. ¿También se claro queda? Que sí, cómo no. Bueno, pues nada, pues mira, os voy a contar unas cositas muy interesantes. Mira, escucha. Ay, qué guapo, chaval. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, 2,5 millones. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. Bueno, Gerardo, tampoco me mires así, hombre, macho. Joder, para dos cosas que le digo y me eché unas miradas, pero vamos. Hombre, pero haya paz. No terminaré de ninguna manera, gordo. Joder, bueno, vale, pues creía que me habían mirado mal. Porque tú, fíjate, mira. Porque me quedo loco. No, ya, pero mira, tú escucha que te voy a contar una cosa que, vamos. Mira, ¿tú sabes que hay miradas mortales? Sí, sí. Claro, cuando te miran ahí que te están jurando, que dice, va, a mí me da muchas veces miedo. Bueno, pues mira, según Alejandro Magno, ¿eh? Alejandro Magno, el que hacía el champú. No, conozco. Bueno, pues según dice que durante la menstruación de las mujeres exhalan por los ojos un vapor nocivo que puede llegar a ocasionar la muerte. ¿Qué le parece, Francisco? Hombre, eso me recuerda lo que es el mal de ojo, ¿no? Que te miran mal. Sí, pero este dice que cuando las mujeres tenían la menstruación, claro, por los ojos exhalaban ahí unos gases que vamos, que eran maldiciones. Yo lo que he escuchado es que se corta la mayonesa. ¿Cómo? A las mujeres, cuando están en esos días... ¿Ah, sí? Que si hace la mayonesa, se les corta la mayonesa. ¡Joder, me deja usted flipado, eh! Eso es lo que yo he escuchado que me contaba mi abuela cuando me enseñó a cocinar. Cuando... ¡Joder, ya, sí, oh, sí, mira, sí! Mira. Bueno. Mira, escuche, que está hablando de la mujer. Pues ustedes saben que cuando la mujer está con la menstruación, está de pues eso, de mala hostia, ¿me entiendes? Y según un estudio, como la mujer está de mala hostia... Sí... Pues había unos estudios de cine que se llamaban... ¿Qué pasa, macho? ¡Aldo! ¡Saca a ese hombre del servicio, hombre! ¡Francisco, por favor! ¡Ahora mismo voy! ¡Dame papel! ¡Que no! ¡Espérate que va Francisco! ¡Déjame listo, llevar, por favor! Voy a llevar esto a él, bueno, este muchacho. Bueno, yo voy a seguir diciendo aquí para la gente que me está escuchando, porque es que si no, estos chavales... Bueno, porque resulta que los estudios de MGM, de Hollywood, pues planificaban las películas en función de los ciclos menstruales de las mujeres. O sea que si la mujer estaba con la regla, pues dejaban pasar para hacer el rodaje, pero como están de mala hostia, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Ya, ya, Francisco? Sí, ya le he dado lo que necesitaba a este muchacho para que se pueda aliviar. Hijo, si es que es muy cachondo. Bueno, ahora saldrá, él déjele ahí en el váter. Ahora saldrá. Después, estaba usted hablando de los estudios de la sí, metro, ¿no? Estaba hablando, pues, mire, hablando de cine, sí, estaba hablando de los estudios. Hay una película en el año 1932, o sea que tú fíjate, una película en el año 1932. Sería muda acá, prácticamente. No, y encima era erótica. Uy. Pues resulta que esta película la hizo un checo que se llamaba Gustav Machatí. ¿Sabes? No lo conozco. No, no le conozco. Tengo el placer. Bueno, pues resulta que este... ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Aldo! Voy a ver... ¡Vaya a ver usted, por favor! ¡Que me he caído! ¡Oye, que se... Bueno, no te preocupes. Bueno, bueno. ¡Madre mía! Yo no sé para qué dijo a esta gente, Dago, que esté aquí conmigo. Sobre todo a este chaval. Bueno. ¡Que te has quedado encajado! ¡Madre mía! ¡Hace bueno. falta una escoba! ¡Hace palanca! ¡Espera que voy! ¡Jesús! Bueno, pues resulta que lo que estaba hablando, que en 1932 hizo una película checo este, y resulta que para que la actriz simulara un orgasmo, le pichaban... Pero bueno... ¡Hágame gol! ¡Que me he quedado... ¡Que me he quedado encajado! ¡Es que es muy pequeño el baño, Pero ¿cómo va a ser pequeño si entro yo? Por eso digo yo. Joder, yo no sé cómo te apaña ahí. Cuando te da la vuelta no puedes cerrar la puerta. Bueno, Gerardo, oye, ¿me vas a dejar que diga otras cositas? Sí, sí, yo estaba flipando, estaba cagando y le estaba escuchando el fondo. Hay que ver cómo huele. Claro, si es que... Oye, vaya la que ha dejado el muchacho. Madre mía, cierra la puerta, hombre, por favor. Bueno, vamos hablando. Seguimos hablando. Tampoco para adentro, tampoco para adentro. Y vamos a hablar de escenarios prohibidos. O sea, escenarios prohibidos en el cine. Porque resulta que la censura de Hollywood, niño, o sea, nunca permitía que apareciera en pantalla una cama de matrimonio. Anda. Sí, sí, siempre cogían, a lo mejor cuando había una escena que se tenía que ver una alcoba con una cama de matrimonio, pues ponían dos pequeñas con una mesilla en medio. ¿Qué le parece? Hombre, claro, y dentro de la mesilla abrió una Biblia, seguramente. Pues seguramente, porque tú fíjate, la censura antiguamente, joder, te censuraba cualquier cosa, hasta un tobillo de una mujer, madre mía. Hombre, es que un tobillo bonito es un tobillo, ¿eh? Hombre, un tobillo. Buen tobillo. Claro, como tiene que ser. O sea, bueno, otra relacionada con el cine, que es la intimidad. O sea, la intimidad resulta, mire, había una película que se llamaba El Imperio de los Sentidos. No hombre, sé si lo habrá. Esa fui yo a verla a Perpiñán. ¿Qué quiere, macho? Vamos a ver qué le pasa. ¡No tiene nada de comer! ¡No! ¡Está aquí, hombre! ¡La merienda está aquí al lado del sillón, ven! Esta merienda, bechera. Toma, anda, toma. ¿Cómo tiene la rebotica, eh? Válgame, gordo, tiene de todo ahí. Toma, ya lo sé, que tengo de todo, hombre. Bueno, pues lo que os iba diciendo. Francisco, perdón, me estoy. Me los sentidos, me acuerdo de esa película. Me acuerdo de una escena con un huevo duro. Que bueno, el que la haya visto ya se acordará y sabe a lo que me refiero. Bueno, pues resulta, mire, escúcheme. Dime. Que es que en las pantallas niponas, resulta que tuve que. ¿Para qué se puede? ¡Gordo! ¿Qué pasa, macho? Por favor, es que eres muy pesado, no te voy a dejar entrar más, Que tiene la nevera reventada, chaval, tía, esto que huele fatal, tronco. ¿Pero qué dices? Si ahí no hay nada, nada más que hay comida para la Zari. Huele fatal, chaval. Bueno, oye, Gerardo, siéntate ahí, por favor. Estate tranquilo, macho. Tranquilo, es que también me enjama, che, de lo que hablas ahí. Pero bueno, es que no, yo estoy hablando con este señor y tú te callas porque la gente nos está escuchando, hombre. Ay, y yo también te estoy escuchando. Bueno, pues cállate. Vale, tranquilo. Cállate ya, hombre, que te voy a dar... Bueno, lo que le iba diciendo, Francisco. El Imperio de los Sentidos era... Eso, efectivamente. Yo bueno, fui a Perpiñán a ver ¿sí? Francia, sí. Ah, qué inteligente. Bueno, pues resulta que en las pantallas niponas tuvo que ser, para que la echaran en las pantallas niponas de Japón, sí, tuvo que tener unos retoques. Resulta que los japoneses somos pudurosos. Y las escenas donde seca vello púbico... No lo pueden ver. ¿Qué felpudo maldito? A lo mejor ven el Naina colgando y dicen, pues mira, un Naina. Pero como vean la pelusilla, ¿me entiendes lo que le digo? Hombre, pues, gato de Angora fuera. ¡Gordo! Todo lo que sea gato de Angora no. ¡Gordo! ¿Qué quieres? Que te he visto la caja. El Ispro. El Ispro tienes el 9. ¡Carón! A ver, estoy flipando. Hombre, pero entonces, ¿qué quieres, niño? Me lo trajo el otro día, Juanito. A ver, déjame. Bueno, ponte, sí, póntelo. No, ponte una partidita, anda, póntelo. ¿Puedes jugar un rato la Sí, persona? Venga, póntela. ¿La puedo enchufar? Que sí, hombre, póntela, venga, mira, te la chufo yo. Venga. Vale, venga, anda. Joder, déjanos seguir, por favor. Bueno, pues resulta. Francisco, lo que te está diciendo. Dime. Pues que la copia de esta película fue hecha en Francia para que ni los mismos que montaban en Japón lo pudieran ver. Ah, o sea, hicieron dos películas, dos montajes diferentes. No voy a pedir al Madrid, gordo. Me voy a hacer el propio jugador, chaval. Yo no puedo más. No puedo más, niño, por favor. ¡Me vas a sacar de quicio! ¡Coño! Tranquilo, hágame. ¡Fai, macho! Yo se lo vengo, tronco. Pero es que me está poniendo nervioso. Al final me voy a hacer un jugador, puedo. No tiene la tarjeta de memoria, ¿no? ¡Que sí la tengo la tarjeta! Venga, ay, hijo, ya me callo. ¡Madre mía! Joder, acorde. Cállate. Venga. Francisco, vamos a otra. Sí, le voy a decir otra curiosa. Dígame lo que usted quiera. Hablando de los japoneses que se tapan lo suyo, sí. Vamos a hablar que antiguamente las prostitutas turcas... De eso ya no sé nada. Bueno, pues yo se lo digo. Se desnudaban completamente ante el cliente, pero se tapaban la cara. Anda. Porque tenían corte. Con un velo, ¿no? Porque... Sí, claro, porque eran muy pudorosas. A lo mejor era por si a lo mejor... Todo ahí al aire. Se encontraba alguien de su familia, ¿no? ¡Ya! ¡Madre mía, la menudo chasco! La típica historia aquella, claro. ¡Menudo chasco! Bueno, y luego, mira, ya la última, ya para terminar. Ya para que el chaval este que está ahí con la consola. Mira qué guapo, más curiosa, ¿eh? Mira qué peinado le he puesto al jugador. Muy bien, muy bien. La cresta, ¿eh? Muy bien, chato, muy bien. Ahí está. Está jugando al fútbol. Le he puesto mandarina, el hombre. Mandarina. ¿Mandarina? ¿Pero por qué le pones ese? Bueno, por favor. Si ya al final, Daco, ya me mezclo con él, ya me echo una partida, me quedo aquí afónico. Si es que ya no puedo más con este chaval. Bueno, Francisco, le voy a decir la última. Según Hipócrates. Hombre, el padre de la medicina griega. Ese, bueno, pues ese mismo, yo no sí, lo conozco. Sí, sí, sí. Bueno, pues dice que el útero de las mujeres que no practican asiduamente el acto sexual ¿sí? se deseca y cierra herméticamente, lo que atormentaba todo su cuerpo. Vaya por Dios. ¿Cómo puede decir este hombre? Eso es mentira, hombre. Si es que decir unas cosas tan raras. Si fuera eso verdad, las monjas estarían amargadísimas. Bueno, pues sí. Y son unas bellísimas personas. Bueno, como tiene que ser. Bueno, pues nada, aquí ha terminado la sección. Madre mía, niño, lo que me ha costado. ¡Jaraquito! ¡Suelta eso, coño! ¿Qué dices? Encontrarás cosas increíbles y, sin embargo, ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Te tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, puta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rayenito! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí lo tienes. Toma, calentito. Si es que fíjate qué portada que tiene. Mira, qué entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los pósters ya ni te digo. Ya. ¿Y qué me dice de Caminito al Alequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rayenito. Estás clavado. ¿Te llevas la G-Flow? ¿No tendré 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rayenín? Si es que me la pidió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista. Ellos de verdad que... Sí. G-Flow, tu magazine de hip-hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué cosa más curiosa esto del go, fútbol? Para, ¡gol! ¡Mira ese, ese chaval! ¡Ale, gol! Ole, ole, ole. Pero se ha sido de suerte, hombre. ¡Válgame, qué fiera, primo! ¿Pero cómo que fiera? ¿Está bien aquí? Es que esto te lo digo, como no metas goles, como no juegues bien y desgastas energía, te coge el entrenador esto... y no te saca, que la máquina es así, ¿eh? Bah, esto es un... Si la ha metido de suerte, hombre, gol, ese chaval. ¿Qué dices tú, gordo? Entonces, cada uno de vosotros está controlando un equipo de fútbol. De ¡hombre, claro, claro! Mira, este es el pasajuego. ¡Mira, toma! ¡Uy! ¡Uy, casi! ¡Árbitro! ¡Venga, hombre! ¡Sí, no me jodas! ¡Mira! Pero bueno, si el árbitro tiene que... ¡Esto está trucado! ¡Esta máquina! ¡Que tú no, hombre! Mira, oiga, ¿cómo se llama el jamo? ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Qué pasa, Francisco? ¡Perdón! Mira, ¡Francisco! Mira, ¿ha visto cómo tocó, no? Mira, ¡usted juega usted bien, mira, eh! ¿Ha visto cómo tocó, no? Mira, ¡chaval! ¡Estamos en la jaula arriba! ¡Mano! Rellenito, gordito, le está dando una paliza el chaval este, Gerardo, Gerardo, le está ganando. ¿Pero qué dices, chaval? 2-0. Pero bueno, está... Este mando no funciona. Y los jugadores lo celebran también. Hombre, claro. Esto no. Esto, el mando este está roto. Voy a tener que comprar uno. Está bien. A mí me va bien este, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Te va bien? Sí, a mí sí me va bien. Bueno, os voy a dejar aquí con esta cosa tan moderna y me voy yo a mi casa. A ver, a seguir viendo esto, chaval oriental, de cómo tiran petajo. Espérate, hombre, que estoy hablando con el señor. Joder, me estás consumiendo. Espérate que le abro la puerta, hombre. ¡Joder! ¡Venga, hasta luego! A ver, qué pesado de la voz, Pero bueno, que tú eres muy tramposo, niño. Me saca, que te quedas ahí hablando con él y... ¡Joder, yo... hablando! Pero espérate, no que chiles, si vamos 2-0. ¡Hombre, claro, tendré que hablar con él, ¿no? Y me tendré que despedir! ¡Joder! Pues venga, saca ya. ¿Yo qué hago jugando contigo? ¡Que yo tengo que seguir a lo mío! ¡Saca, gordo! ¡Venga, hombre! Vale, pues déjame en paz. Pues puedo ponerlo del mano y yo juego... ¡Hala, ahí te quedas! ¡Taco, niño! ¡Enchúfame ahí el ranking! ¡A ello vamos! En un mundo contaminado de información, las noticias también acaban en las alcantarillas. Allí, en lo más profundo, viven los guarrípedos de las cloacas de pan bendito, alimentándose de los desechos con los que otros se han quedado a gusto. Os traigo las mejores noticias que me ha pasado, ¿cómo no? Los guarrípedos de las cloacas del Pamben, mis amiguetes. Si algún día vais por las alcantarillas, fijaros bien que los veréis. Yo no sé, en Pambendito hay. En otro lado, no lo sé. Pero bueno, aquí estamos con el ranking y así empezamos. ¡Con el número 3! Ni música, ni luces, ni fuegos artificiales han sido los fotógrafos los que han dirigido la austera presentación del R29. Cuando el monoplaza ha quedado como ellos querían, Fernando Alonso y Nelson Piquet nos han desvelado su arma para luchar por el próximo mundial. El R29 ya ha sido bautizado como el morro de pico de pato. ¿Por qué? Por este enorme alerón delantero. El trasero es más estrecho y más alto. No hay apéndices laterales y el color rojo sustituye al azul. ¿Les ha gustado? Pues parece que a los espías de McLaren también. Así es en parado y así en pista. El encargado del debut, Nelson Piquet, quien no ha tenido suerte con el tiempo y la lluvia le ha hecho pasar algunos apuros. El turno de Alonso será... Bueno, de vacaciones no ha estado, no ha perdido detalle de su nuevo monoplaza, aunque las ganas que tiene de rodar han podido con él. Y a falta de coche, buena es una bicicleta. ¡Toma! ¡Se va a quedar a gusto! Este chaval, macho, este chaval. Hombre, Gerardo, por favor, tú escucha, hombre, y juega la consola. Qué guapo, chaval, con el Iruto, Claro, es una cosilla que... Bueno, luego te explicaré. Déjame seguir. Bueno, el coche de Fernando Alonso, efectivamente. Me ha echado ahora el entrenador, si ahora no puedo jugar. ¿El qué? ¿Qué va? Este chaval, niño, dale una pastilla o algo. Dale una pastilla o algo. Me ha echado el entrenador, que como he gastado energía, ¿sí? Me echa el entrenador y me tengo que estar en el banquillo, ahora no puedo jugar. Bueno, si es que me hace reír, macho. estate sentado y mirando la tele, por favor. Cállate un momentito, dos minutos. ¿Eres capaz? Sí, que lo ¿me lo prometes? Te he dicho lo del iruto, el Daco ha metido un iruto ahí, ¿no? Bueno, mira, escúchame. El R29 de Fernando Alonso. Ahí está, a ver lo que le dura a ese coche. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque al Nelson Piqué, a su compi le ha durado dos días. O sea que, bueno, vamos a darle buena suerte y a ver si se gana otro campeonato del mundo. Seguimos con el ranking. Eduardo, oye. ¿Qué? Digo, que la Fórmula 1 quería comprar la sexta, creo. Sí, ahora está el calvo en la sexta. El calvo, sí, el del T5. Efectivamente, ahí está la sexta. Ese gordo. Sí. Mira, ya me ha sacado. Bueno. Mandarina. Llega, mandarina, lo que tienes que estar haciendo. Vamos, seguimos con el ranking. En el número 2. La Comunidad de Madrid es una institución que no tiene nada que ver con nada relativo al espionaje, y si se elaboran dosieres se está delinquiendo, y sobre esto no vamos a ponernos a investigar porque nosotros no somos investigadores, tienen que investigar quienes deben hacerlo, la policía por orden de los jueces y la fiscalía. Voy a presentar la denuncia ante el juzgado de guardia y también me voy a dirigir por escrito a la fiscalía para que investigue si es cierto lo que se dice de los presuntos delitos de seguimientos, de espionajes cometidos contra personalidades de la Comunidad de Madrid. ¡Toma! Esta sí que... Esto para quedar a gustísimo ya, porque siempre que hablamos de esta mujer nos quedamos a gusto todo el mundo. Porque unos a lo mejor la ponen bien y otros la ponen mal. Pero es que ahora, por lo que se ve, niño, está haciendo una película de la KGB. Sí, sí. Con el espionaje y todo, que la están espiando. ¿Qué habrá hecho esta mujer, niño? Esto ya va por el río de la delincuencia y de España, va, pues, como tiene que ir. Con esta gente, ¿cómo va? Válgame lo que le he hecho, chaval. ¿Qué lo has hecho? Que le he partido el mandarín. Joder, eres un monstruo. Venga, anda, sigue jugando. Seguimos con el ranking, hermanos. Con el número 1. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? All things are possible. Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time? Who still questions the power of our democracy? Tonight is your answer. It's the answer told by lines that stretch around schools and churches in numbers this nation has never seen. Ese te ha gustado, hermano. Claro, si lo grabó el chaval este, el Julián. Cuando toma cerveza me grabó los irutos. Asco, gordo, pero ¿por qué no pone la música y pone los irutos ahí? Porque estoy haciendo el ranking, niño. Y ya es el último. Mira, en el número 1 está Obama. Ya lo habéis escuchado. Que dio su discurso. Que dijo ahí que iba a cambiar todo. Que Guantánamo lo va a quitar. Que si todos, como si fuéramos hermanos, ¿qué tal? Pero a mí, este tío tiene cara de niño bueno, ¿eh? De demasiado de niño bueno. Ya veremos por dónde sale. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana aquí en el ranking de los guarripedos, ¿vale? Venga, hasta luego, Lucas. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Andrés, macho? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, este... Bueno, no te quedarás flipado. Este es un amigo mío, Gerardito. Sí. No veo cómo controla la play. ¡Gerardo! ¿No? ¡Gerardo, hombre! ¿Qué? Mira, joder, que te voy a presentar a otro amigo mío. Hola, ¿qué pasa, tío? Andrés. Lo que se parece a Samuel de la Voz, chaval. ¿A quién? A Samuel de la Voz. Hasta aquí antes. Ah, ¿que se parece? Le da un aire, ¿no? Bueno, vaya por Dios. Hombre, se parece un poquito... No sé si te habrás fijado en Alf. Yo estoy más afeitado, yo bigote no llevo, ¿eh? ¿Qué, Alf? Bueno, venga, sigue jugando tú a lo que te estás jugando ahí en la Play. Bueno, Andrés. Uy, ¿cómo te...? Uy, ya estás ahí. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué suena por ahí? Ya, anda. Joder, cógemelo, que está en la moto. Madre mía, toma, anda el móvil. Espera. Ya, ¡Toma! ¡Joder! ¡Hala, ya! ¡Déjame en paz, por favor! Ya, ¡Chico, cuelga eso! ¡Cuelga ya! ¡Oye! Porque la radio chico, que apaga, la radio que apaga los móviles, hombre. Sí, ya lo sé, pero sé que es un amigo que viene aquí. Que es un amigo mío. Bordo, como está relleno. Un poquito así para allá, pues. Pues sí, pero no ver, viciazo mortal que tiene con la Play. Sí, ¿eh? Sí, vamos. Que estás ahí abajo, tú. Echa. ¡Chico! Mandarina, vale. Pone, no vea. No, está jugando la mandarina. Baja la voz, es hombre. Que está haciendo el programa el gordo. Vamos, vale, no, déjale, déjale. Quédate ahí. Bueno, Andrés, mira, te he traído, mira, tu portátil. Espérate, que espérate, que este chico está gritando mucho. ¡Chico! ¡Que baje la voz, hombre! Venga, venga. Ah, te cuelgo, te cuelgo. ¡Venga, hombre! Oh. Gordo, gordo, que me voy. Vale, pues venga, anda, vete. Pero ayúdame a sacar la moto, ¿no? Sí, hombre, que yo te ayudo. Vale, joder, como tienes... Está ahí abajo. Dice que se desinese en la guerra. Yo la anda. Partida, guárdala. Venga, chaval. Bueno, venga. Venga, compadre. Me arranca. ¡Anda, tira! ¡Saca la fría! Bueno, joder, venga, nos vemos, primo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Jesús! ¡Menos mal! ¡Menos mal, Andrés! Perdona, macho. Vamos a guardarle la partida primero, antes que nada. Sí, venga, guárdasela. No, pierda ya la partida. Como el otro día con el mandarina. Se ha hecho un muñeco y todo. ¡Joder! Bueno, perdona. Nada, hombre, mira. Lo siento, un amiguete. Aquí te traigo tu portátil, que está como nuevo ya, ¿eh? ¡Hombre, muy bien! ¡Muchas gracias! Ya está, le he hecho... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué le has hecho a esto? Lo he puesto como nuevo. Sí. Vamos a hacer un recordatorio. Lo que le he hecho, lo voy a decir rápido. Vale, lo primero que he cogido... Es mirar el modelo del portátil. Le he dado la vuelta. Sí. Y debajo he mirado qué modelo es. Ah, amigo. La marca y el modelo. Entonces, claro. Me he ido a mi casa a internet. Me he bajado todos los drivers, que se llama. Uy. Sí. Para poderle meter Windows XP. Porque tenías ahí el Vista, en fin. Ah, claro, sí. Entonces, sí. Me he bajado los drivers del modelo de portátil. Ay. Y ya los tengo. Sí. Entonces, me he metido con mi CD de Windows XP original. Sí. O si no lo tiene original el que nos escuche, también funciona. He borrado las particiones, he formateado con Windows XP en esa única partición. ¡Joder, macho! Y una vez que he hecho eso, le he instalado el Avast Antivirus. ¡Sí! Para que tenga un antivirus. ¡Hombre, claro! Spybot Search and Destroy, que es antitroyano. Me hago la mano. Y después le he instalado el Auslogix Disk Defrag. Auslogix con G. Sí. Disk Defrag, que es un defragmentador de disco muy bueno. Y ahí te lo he dejado ya. Hombre, pues muy bien, muchas gracias. Le he metido todos sus drivers que me había bajado previamente. Sí. Porque claro, yo lo formateé y no reconocía ni la internet ni la tarjeta de sonido. Sí. Entonces por eso, con los drivers que me había bajado antes, pude actualizarlo todo y ya está todo aquí. Mira la pantalla, si ahora se ve mejor y todo. Claro, brilla, tiene ahí pantalla... Ah, que me la ha limpiado, ¿no? Claro. Joder, macho. Menos... lo que se llama pantalla limpia. ¿Sabes lo que pasa? Que en mi casa se acabó el cristal solo hace unos días... Bueno, hace unos días y no... No pasa nada. Mucho. Bueno, oye, muchas gracias, ¿te debo algo? De nada, tío. Nada, nada, hombre. Ah, no. Debes de callarte. Una cervecita, ¿no? Luego, una cervecita, sí. Bueno, ya. Venga. Vale, pues traigo hoy una serie de... De cosas orientales también. Ah, sí. Del año nuevo chino, claro. Claro, sí, es el 29. Bueno, ¿tú también vienes con lo de los chinos? Sí, tío. Porque, madre hombre, mía. Es una cultura milenaria que hay que conocerla bien. No, pero sí, ya lo sé. Pero es que, fíjate qué casualidad. Sí. Que ha venido hoy el del chino de aquí del bazar, mi colequita, que me trae la merienda. Anda. Y están ahí ya, bueno, están preparando se la celebración. Sí. Por fuera, de vez en cuando se ven los chavales con los ojitos así rasgados tirando petardo, ¿no? ¿Cómo? Joder, o sea, ¿qué pasa? ¿Que me vas a traer algo relacionado con internet o qué? Sí, voy a hablar un poquito del año nuevo chino. Tampoco muy a fondo, ¿no? Un poco para que veamos un par de vídeos, para que veamos cómo se las gastan tirando petardos ellos. Y voy a recomendar una página de internet de noticias chinas que está muy bien, la verdad. O sea, que ahí también, el mundo oriental también se mueve por internet. Es bonito, ¿no? ¿Eh? Es bonito. Yo bebo té rojo y me va muy bien. Hombre, que eso es el puer, es precioso. Bueno, vamos a hablar antes que nada. Rápidamente una página que se llama lagranepoca.com. Es una pamplina, bueno, una pamplina. Sí. Es un pequeño apunte, quiero decir. Si alguien quiere leer noticias chinas y no sabe chino, como nos pasa casi todo aquí, se puede meter en esa página, lagranepoca.com. Ah, mira. Que la vemos aquí. Uy, sí, sí. Con su cabecera aquí, con el carácter chino. Muy oriental. Con todas sus secciones, tiene aquí en la columna central. Ah, pero es en castellano. Claro, es en castellano. Es una página hecha por gente alrededor del mundo. Sí. Chinos y no chinos. También gente, pues, de América, gente de aquí y tal. Sobre el mundo chino y la cultura de allí. Hombre, y, no, y es una página que no tiene la censura. A ver, mira, vienen noticias. Claro, que están ocurriendo. Enigmas, a lo mejor. De salud, de todo. Pero bueno, a esto, es que yo sé que los chinos los cortan mucho, ¿no? Creo, o he oído. Bueno, tienen un gobierno que sí que es verdad que censura y esas cositas. Pero esta página no está censurada. Yo no sé, creo que está alojada en América. Sí. Está alojada allí. Y son noticias que remite gente alrededor del mundo. ¿Mm? Y está bastante bien. Tiene cositas pues, para enterarte de las cosas. Oye, tiene, aquí si a la izquierda tiene su historia del Partido Comunista. Si tienen hasta un podcast y todo como nosotros. Efectivamente, tienen su podcast. Anda. Su musiquita arriba, relajada. Toma, para que no te la ponga, en fin. Joder, oye, pues está interesante. No, no, la verdad que sí. Un pequeño acercamiento está hombre, bien. Un acercamiento porque es que claro. Nosotros creemos que sabemos mucho y no sabemos nada, ¿eh? Yo he de reconocer que no distingo un chino de un japonés. Bueno, yo también. La gente dirá, qué nota, tío, qué asqueroso. Uy, lo siento, tío. Pues como te está escuchando el cholo, madre mía. O sea, lo siento, no lo puedo. Tampoco distingo a Glenn Close de Meryl Streep, pero es un problema que tengo yo. Eso es un problema. No la distingo. No, es, no, no, pero bueno, es que la fin. Verdad es que el mundo oriental, niño, es otra claro. Cultura, hermano. Es otra o sea, cultura yo lo distingo. O sea, sé dónde está Okinawa, sé dónde está Tokio. Me gusta un montón, me gusta, yo qué sé. Los hermanos Shaw, esas pedazos de películas, las 36 cámaras de Shaolin, soy fan. Pero yo veo un Menda y no sé si es chino, japonés o coreano, tío. Lo siento. ¿Bruce Lee qué era? Bruce Lee era. Bueno, realmente era chino-americano. Ah, bueno, pero era chino. Más ¿no? bien. Sí, sí. ¿Has visto? Claro, claro, el rey Jackie de Chan. Jackie Chan. Hostia, pues me has pillado. Yo creo que es chino también, ¿no? ¿Has visto? Pues eso no lo sabemos. Hombre, las artes marciales japonesas en general son más burracas. Son más de espada y son esas más, cosas, ¿no? Sí, no, y son más fuertes. Y son más... ¡Pam! ¿Sabes? Son estos que parten tabla y eso, generalmente es karate japonés. ¡Ah, amigo! Los chinos son... Más finos. Son más finos, son más finos, son más elegantes. Si es que, joder, si es que hoy estamos en celebraciones del año chino y fíjate, macho. Hablamos de eso. Por cierto, hablando del Año Nuevo Chino, si queremos ver, por ejemplo, en YouTube un vídeo de cómo es el Año Nuevo Chino en China... Sí, madre mía. Vamos aquí a YouTube. A en el buscador ponemos, por ejemplo, Año Nuevo Chino sí. 2008 Pekín. Uy. Ponemos esas palabras, Año Nuevo Chino 2008 Pekín. Y el segundo vídeo que nos sale, sí. que es este, que se pone Chinese New Year no sé qué. Mira, damos aquí. Chinese. Mira los petardos que tiran. Bueno, madre. Pero bueno, por Dios. Bueno, madre. ¡Jesús! Pero bueno, claro, si parece la guerra de Irak, hecho. Correcto, que hablamos de Valencia, pero claro, es que la pólvora la inventaron ellos, ¿entiendes? Madre mía, claro, si se nota, fíjate. Saben de lo que están hablando. Es una imagen que se ve de noche sí. y nada más que se ven resplandores y petardazos, claro. Pim, pum, pim, tú lo ves que parece una guerra, hostia. Y bueno, ahí vemos cómo lo celebran, ¿no? También aquí en Madrid. Sí. El día 29 de febrero. Sí. En el Palacio Congreso. Sí. Pues hay una fiesta para los 43.000 chinos. 43.000. Se dice rápido que es la Comunidad de Madrid. ¡Madre mía, 43.000! Sí. ¡Jesús! Y bueno, hacen su fiesta en el Palacio de Congresos. También... Pues nada, pues que se lo pasen bien, ¿no? Efectivamente. Oye, a ver si ponéis Radio Tarascá allí. Efectivamente. En la fiestuki y todos ahí, topa, pim, que la pongan, pa. Claro. ¡Claro, hombre! Hombre, pondrán. Hacen sorteos también allí, eso es muy tradicional, por lo visto, en el Año Nuevo Chino. ¿Cómo? Terminarlo con sorteos. ¡Toma sí, ya! Hombre, porque es como un auguro, ¿no? De buena suerte, un augurio de buena suerte. Si es que esta gente sabe, macho. Saben vivir, los tíos. Claro, claro, como no tiene que ser. No creemos que sabemos, pero ellos sí que saben. Oye, hay más vídeos de esto de petardos también, ¿no? Sí, hay otro, he seleccionado dos, ¿no? Otro que se llama Locura China, por el nombre me ha gustado, tío. Claro, porque... Si ponemos en YouTube Locura China, sí. Es el primero que nos sale. Ya le damos aquí. Este es. Realmente se parece un poco al otro, lo que pasa que... más a vista de pájaro, ¿no? Se ve ah, la sí, ciudad... Ah, sí, este se ve como si se viera de un edificio. Parece Sydney, ¿no? ¿No? Parece ah, sí, ahí, mira. Pero no, joder. Es China. Bueno, por eso estaba este ya... Este del Año Nuevo del 2007. He escuchado los petardazos que está tirando este de aquí al lado. Claro, y están nada más que preparando. Tú espérate el día 29. Bueno, el día 29, como se junten aquí todos ahí en el Palacio de Congreso tirando petardos, ya verás. Pues felicidades, que se lo merecen también, ¿eh? Eso, muchacho. Claro. Feliz Año del Buey, ¿no? Correcto, feliz Año del Buey. Bueno, pues nada, oye. Salud y prosperidad. Eso es, como tiene que ser. Oye, me voy a meter en tu sección un poquito, ¿sabes? Me voy a introducir. Hombre, venga. ¿Me dejas que te recomiendo un juego? Vámonos, que nos vamos. ¿Un jueguecito? ¿Un juego de ordenador hombre, o de no, consola? Mira, no, es para la PS2, para la PS3 y la Xbox 360. Ajá. Pero que es un juego que me tiene viciadísimo, hermano. A ver, pues venga, dale. Es el NBA 2K8. Sí. Efectivamente, es un cacho, bueno, está hecho por los 2K Sport. Es la agencia que hace este juego. Sí. Y aunque es difícil, porque es un poquito difícil manejar, está chulo, ¿sabes lo que te digo? Como están todos los jugadores de la NBA y todo hecho ahí... Metidos. Ah, también hecho que las caras, los gestos y ¿cómo? Todo eso. ¿Cómo? Pero bravo, muy real, ¿sabes? Vale, vale. Parece que está jugando un partido. Y por eso, claro, como parece que está jugando de verdad, es difícil. Claro. Pero vamos, tiene unos gráficos muy guapos. Perfecto. Y nada, pues yo se lo recomiendo a todo el mundo. A que le guste el baloncesto, que se meta con ellos. ¿Qué dice Taco? 2K9, claro, no, 2K9 es el de este año. El 9 es el de este año, claro. Pero yo claro. Estoy con el 8, que más ha viciado. Joder, cada uno se vicia lo que puede. Claro, muy niño. Bien. Bueno, pues nada, Andrés. Sí, sí, bueno, pues mira, si quieres yo te recomiendo otro juego. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Además es un juego de producción española. ¡Hombre! Se llama The Abbey, la abadía. ¿Cómo? The Abbey, uy, con doble E, la abadía en da inglés. Da miedo eso, ¿no? Sí, es un juego de Alcachofa Soft. Que no es coña, de verdad. Se llama así, Alcachofa. La empresa. Sí, sí, sí. Además son una gente genial. Y un nombre muy original. Perfecto. Claro. El señor Emilio de Paz. Se llama así. ¿Y se llama y Abadía? Se llama The Abbey, la Abadía. Sí. Y está basado en un juego mítico, mítico, mítico, que se llamaba La Abadía del Crimen. Ahí está, correcto. El Daco sabe. ¿Ha visto? El Daco tuvo su Astra o su Spectrum. Oh, ay, ay, ay. Ay, qué vicio que tenéis. Pues ahora le han hecho de nuevo ese juego, pero en un 2D, 3D extraño, así, en cartoon, dibujito. Pero está muy guay, con la voz de Ramón Langa, Bruce Willis. ¡Hombre! El doblaje de lujo. Uy, eso me parece que lo he visto yo hace poco. Claro. ¿Un reportaje? Peter Griffin, de Padre Familia, también el actor. Es que no me sé, lamento no saber menos más que Ramón Langa. Bueno. Y Ramón Langa y Iván Muelas, lo único. En fin. Y bueno, con un doblaje espectacular, como siempre con Alcachofa Soft. Y esto no es publicidad, insisto. Cariño que le tengo yo a esta gente. Hombre, igual que yo también, claro. De NBA yo lo estoy diciendo porque es un juego que ahora mismo me tiene viciado. Que yo me lo he comprado y oye, me ha gustado mucho. Y se lo han currado, la verdad, claro. Que se lo han currado un montón desde Dráscula. Bueno, fue por su primer juego, ¿no? Pues nada, niño, ahí ya. Y bueno, y recomendarlo. ¿Me la ha metido en el ordenador o qué? No, tío. ¿No me la ha metido en el portátil? No, si quieres te puedo hacer una copia para que tú veas cómo es y si te gusta te lo compras. ¡Joder, macho! Pues yo no te voy a dejar en el NBA. Vaya, por Dios, yo es que no tengo. Bueno, como no tengo Play, tampoco me. Bueno, yo como no te iba a decir, como no tengo ordenador, pero como. Pero aquí está ya. Si no tengo aquí, bueno, pues nada, pues. Vale. Y otra cosita también, que oye, que tío, no puede ser, tío. ¿Qué no puede ser qué? No puede ser, el truco del manco está ya en screener, que se llama. Ya, ¿cómo? O sea, ya hay un Menda que se ha ido y ha grabado el truco del manco con la cámara y está en internet. Pero eso, bueno, esta gente está enferma, ¿eh? Pero bueno, yo lo que le digo a la gente que se vaya al cine, ¡hombre! Porque la copia que está en internet es un mojón, se ve fatal como todos los screeners. Y coño, pues esa película hay que verla en el cine, que no me sea la gente chunga, tío. Claro, como tiene, o sea, que ser, si yo ya se lo digo a la people. Fohan, licencia para peinar, vétela en screener, pero coño, el truco del manco, vete al cine, tío. Hombre, claro, como tiene que ser. Yo estoy esperando el DVD ya para pillármelo. Bueno, pues hasta que te vas a tener que esperar un poquito, ¿eh? Bueno, me da igual. Bueno, yo como mientras tanto voy al cine. Ya sabes que como el Langui viene por aquí y tal, ya sacaremos algo por ahí. Que coño, yo hay que comprarla, tío. Bueno, yo aunque me la quiera regalar, yo la pienso comprar. Aquí todo comprado, niño. Bueno, claro. Pues nada. Pues lo tendremos que comprar. Bueno, pues nada, Andrés. Bueno, tío. Que nos vemos la semana que viene o la próxima. Ahí estamos. A la que tú quieras. A la que quiera usted. Venga, niño, hasta luego. Joder. Qué a gusto, niño. Estoy relajadísimo ahora. Menos mal, pero bueno. Yo te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir a ti, Daco, que estás aquí conmigo. A ti, Zarigüeya, que me está mirando fijamente a los ojos. Me ha vuelto loco este chaval. Me ha vuelto loco Gerardito. Joder, es que le pongo confianza. Mira lo que me lo dijo Alberto en su momento. No le des bola, no le des bola. Pero, joder, macho, es que hoy se ha explayado aquí. Que vamos, voy a tener que hablar seriamente. A ver si le veo por la calle y se lo explico. Porque aquí en la radio en directo no se lo puedo explicar. O sea que, gente, amigos, people en general, tened cuidado esta semana. Y chavales, ya sabéis, abrigaros, porque mira a mí la garganta como se me está quedando, ¿eh? Que el otro día me puse a hacer un muñeco de nieve y casi se me quedó sin manos. Así que hasta la semana que viene, hermanos. ¡Nya, nya! Slow cold roll, don't count on it. I put him town on it. Hey, born and raised in California, yay, yay. Area we're playing with yay, can bury you quick, fast. Too many cats slip through the cracks. The plot thickens. I makes a lot to keep from slipping. Ain't no crimp on my game, sucker. I wish your motherfucker would try and stop, but I'm in your opposite lane, partner. Real talk, translator, got you up on your data. Major players occupy the same space as haters. Later for that, I'm trying to put a fat crater in rap, taking you past space invaders and eight tracks. Take that, play this where they break at. Matter of fact, shake it, girl. This is the best of both worlds, I can't knock her if she trying to rock steady. So on your mark, get set, we gonna just bounce, rock, rock on. We say bounce, rock, rock on. Now check it out, baby, Bubba took the boogie to beat. It's not your average high song, chocolate popcorn. Come on, bounce, rock, rock on. We say bounce, rock, rock on. So stop wasting all your time trying to study the song. We leaving you no option, chocolate popcorn. Come on, it's weightlifting with words, that's why the talk's strong. Title ironic, 'cause I don't popcorn in stock. on the rise, eyes chasing his dream, pacing like Roy Jones on the way to the ring. The odds that I knock him out, it's 40 stop the bout, it's guaranteed like smoke out of Ross's mouth. Meanwhile, I style like pylons to block your route, stretching out our middle fingers when we walking out, sounding like armpits, fella, you stink. Disrespectful, ashing my L in your drink, homie. Seldom we deal with phony rappers that need their cronies, and got a lot of fucking lip like Angelina Jolie, but they all collagen, homie. Stop hollering, why you blowing your budgets? We still up in them dollar bins. Don't knock us. And we just trying to rock steady, so on your marks, get set, ready, go, and just bounce, rock, rock on. We say bounce, rock, rock on. Now check it out, baby, bumper took the boogie to beat. It's not your average high song, it's chocolate popcorn. Come on, bounce, rock, rock on. We say bounce, rock, rock on. So stop wasting all your time trying to study the song. We leaving you no option, chocolate popcorn. Come on. Classified as a banger, time to hang 'em high. My ancient sanctified slang bring fire upon the whole massive. Guan, look at shots high. Boy, that nigga nasty, crafty, veteran, last seen. Chaptered in your favorite magazine. Damn, y'all want me amps, give me caffeine. Buck, what you listening? Duck, cause we bucking the system. What? I never trust him, it's just us against him. Something for your trunk, us had his cup of scripts. Stepped it up with some revisions. It's on you, you out of touch if you can't jump to this one. I can't knock you if you're not ready, so no. On your mark, get set, ready, go, and just bounce. Rock, rock on. Certified Chocolat, born to talk a lot. RC, Corilla, Jake Weezy, Holler Ray, baby. Predique con el ejemplo, utilice los servicios de limpieza a su alcance y valore la ciudad en que vive. Fíjese si todos hicieran lo mismo. Solo usted puede evitarlo. Es tan sencillo. Cuidado, siempre hay un sitio mejor para su colilla. Utilice los ceniceros. No emplee el suelo como basurero. Mantenga limpia su ciudad. Mantenga limpio su pueblo. Mantenga limpia España. Mantenga limpia... ¡Radio Tarasca!